Les quería contar, ¿no? Mientras leí algunos pasajes bíblicos que son los que estuve apuntando y son los que le quería compartir en esta tarde, me ponía a pensar, ¿no? La situación acerca de la cual esta persona estaba atravesando en ese momento, ¿sí? Y me venía muy a la mente una situación que a mí me había pasado. Primeramente les voy a contar mi situación, ¿sí? De la cual yo había vivido, y luego le voy a leer el pasaje para que todos estemos un poquito... asimilemos un poquito las circunstancias y los sentimientos, ¿no? Que podría llegar a tener este padre, ¿sí? Hace, calculo yo que 4 años atrás, más o menos, mi hijo Benjamín, estaba más chiquitito, ahora bueno, pegó el estirón, estaba un poquito más largo, ¿sí? Como todos lo conocen, la mayoría, y tenía un problema, ¿no? En las amígdalas y adenoides, tenía ese problema, y la verdad que era muy gracioso escucharlo hablar. Porque hablaba de una manera tan linda, ¿sí? Ahora habla lindo también, pero en ese momento era algo muy particular. Al verlo así tan chiquitito y ese tono que tenía él en la voz, me agarraban ganas de apretarlo y demás, que sí lo hacía, ¿sí? Hoy también lo hago, pero bueno, en ese momento tenía más ganas todavía, ¿sí? Hoy a veces por ahí no tengo tantas ganas de abrazarlo, a veces por ahí una varita, pero fuera de esas circunstancias, no fuera de esas cosas. Recuerdo cuando él se acercaba a alguna nenita por ahí de su edad, él la agarraba y tenía ese tono particular que se los voy a contar, que le decía, hola nenita, le decía, y parecía muy de dibujito animado, y él hablaba y hablaba con ese tono, y era muy gracioso. Nosotros con Lau nos preguntábamos, ¿no? Che, ¿viste ese tono? Y lo cargaban a él, y yo también lo cargaba, le decía, hola nenito, le decía yo. Y nos poníamos a hablar, charlábamos y nos matábamos de risa los dos. Lo llevamos al médico y había sido que tenía, bueno, tema de adenoides, de amígdalas y demás, que bueno, se lo tenían que sacar. Por la carnecita que tenía era muy, muy grande, entonces bueno, eso le hacía que tenga ese tono, ¿sí? Que hacía que tenía ese tono. Entonces, bueno, sacamos turno, hacemos el prequirúrgico, todo. En el momento anterior a que le pase a la sala de operación al quirófano, bueno, lo teníamos a él en la sala y estaba vestido con la, no sé cómo se llama, la cofia, ¿no? Puede ser, ¿no? Es el gorrito ese que te ponen cuando te operan, la batita, los zapatitos esos de tela. Y bueno, él saltaba de la cama de un lado al otro, saltaba, decía que era un superhéroe, estaba re contento. Todo bárbaro. Y la verdad que yo dentro mío tenía una preocupación terrible. Era una operación sumamente sencilla, de la cual hoy podríamos llegar a decir, bueno, te tenés que operar de amígdalas, adenoides, no pasa nada, andá, entrá, salís, ya después te vas a tu casa, un poquito de helado y demás, y chao, no pasa nada. Pero en ese momento la situación que estábamos atravesando con Lau era de crisis, ¿no? Si bien era algo sencillo, nosotros... Orábamos como si fuese algo totalmente terrible. Orábamos, le decíamos, Señor, te encomiendo a mi hijo, por favor, que ten en cuenta al anestesista, al doctor que lo va a operar, ten en cuenta a ellos, obrá a través de ellos. Hacíamos, parecía un teatro, ¿no? De toda esta situación. Y la verdad que en un momento se duerme, de tanto que había saltado de un lado al otro, se duerme. Me pasa hasta el día de hoy con mis hijos que los miro dormir y es como que, por ahí si estuve enojado, los reté, es como que en ese momento se me pasa todo. Cuando los veo dormir, se me pasa todo. Lo miro, lo acaricio, le doy besos, le hablo, no me escuchan, ¿no? Pero le hablo, le digo que lo amo y demás. Y en ese momento pasó eso. Se había dormido y yo lo acariciaba, lo veía, la miraba al lado y yo trataba de ponerle onda, ¿no? Para que se ría y demás, para despejarle un poco la situación, porque ella estaba con un nudo acá en la garganta. Yo también, pero lo disimulaba bastante bien, para no preocuparla a ella. Llega el anestesista, golpea la habitación, yo ya sabía que era él, y inconscientemente era como que yo le estaba fichando la cara, le estaba sacando fotocopias. Llego anestesista, me resultaba muy peligroso. Entonces, yo digo, no, me tengo que acordar de la cara de este tipo, a ver si un día me lo cruzo en la calle y le pasa algo. Mirá lo que uno por ahí en ese momento pensaba, porque demasiada era mi preocupación la que tenía con respecto a Benja, que le pase algo. Entonces, bueno, lo levanto así dormido y fue un momento... tan sencillo para ustedes, capaz que lo escuchan, o por ahí el que es padre sabe de lo que estoy hablando, ¿sí? Pero en ese momento que lo levanto, camino hacia esta persona y se lo entrego en brazos, y me decía, bueno, papá, quédate tranquilo, no pasa nada y demás. No, sí, está bien, todo bien, bárbaro, yo te lo doy. Y fue en ese momento que se me cerró la puerta, me tuve que dar vuelta, volví caminando, y ahí mi esposa Laura entró en llanto, ¿no? Y yo también estaba acá con un nudo, porque es tanto el amor que uno siente por un hijo, que al verlos atravesar situaciones de enfermedad, de dolor, ya sea sentimentales y demás, de crisis, nos duele mucho a nosotros. La verdad que es una situación terrible. Y seguramente por ahí ustedes me entienden de lo que yo hoy estoy hablando. Es terrible. Hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 9, del versículo 16. Ahí quiero empezar a leer, ahora sí lo van a proyectar, que dice así. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? A los discípulos, ¿no? Que estaban disputando algo, estaban hablando. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti mi hijo, ¿sí? Que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Continuamos. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Continuamos un poquito más hasta el 27, dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. La verdad que imagino, ¿no?, la situación que este padre habrá atravesado en ese momento cuando se acercaba a Jesús. Viendo que los discípulos no habían podido hacer nada, se acercaba a Jesús y en un momento le dice, si puedes, ¿sí?, ten misericordia de mí y sana a mi hijo. Este relato bíblico, ¿no?, es una escena donde nos muestra a un muchachito, a un niño que tiene un espíritu mudo, un espíritu inmundo, que lo molestaba, lo estremecía, y que dice la Biblia que a duras penas salía de él y lo dejaba durante algún tiempo. En esta iglesia se viene desarrollando este pasaje que dice, porque al que cree todo le es posible, ¿sí? Y hay algo que me llama mucho la atención acerca de este pasaje que acabamos de leer, ¿sí?, que dice, al que cree todo le es posible. Esto es, al que cree en Cristo. ¿Sí? No habla de tener una actitud positiva o de estar convencido que todo me va a salir bien. ¿Sí? El que podamos decir, bueno, o confesar o declarar sanidad, prosperidad, bendición o hasta maldiciones. No significa creer que las palabras que podamos declarar nosotros tienen poder. Que por ahí lo vayas a declarar y sea. No significa eso. Significa que nosotros tenemos que creer en Cristo. Yo tengo fe que esto me va a salir bien, podemos decir. ¿Sí? Yo puedo llegar a decir, bueno, que voy a salir con mi auto sin el seguro, ¿sí?, y creo que no me va a parar la policía. Y si por ahí falla mi creencia, lo que estoy creyendo y lo que estoy declarando, a lo mejor, bueno, sí, por ahí sí, hasta me paren. Pero no me van a hacer la multa. Pero la realidad es que nada de esto, ¿sí?, significa este texto que dice que al que cree todo le es posible. al que cree todo le es posible significa que nada va a impedir que se cumpla todo cuanto Dios ha dicho que va a hacer en tu vida, en tu familia, en el lugar donde vos te movés, en tu hogar, ¿sí? En especial para cada uno de nosotros, ¿sí? Que nos llamó a su reino, a vivir en su gloria, y todas las promesas y todas las enseñanzas de Cristo van a ser posibles para cada uno de nosotros si creemos en Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. En el libro de Marcos capítulo 1, versículo 1, empieza así de esta manera. Principio del Evangelio de Jesucristo, como Hijo de Dios, continúa diciendo así, Hijo de Dios. Todo el libro, todos los relatos y todas las enseñanzas nos muestra de dónde procedía Jesús, de dónde venía Él, quién era Él. Este texto dice que Jesús, dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Sí? La realidad es que no muchos, ¿sí?, durante el tiempo han reconocido quién era Jesucristo. No muchos. Muchos hasta los desmerecen. Muchos dicen, ah, sí, fue algún personaje de la Biblia, algún profeta y demás. Muchos no consideran los hechos de Jesús, ni lo que hizo antes, ni lo que está haciendo ahora, lo que hizo con algunos de nosotros. Muchos dicen, che, pero Jesús y la iglesia y esto y el otro. Podrás tener todos los argumentos que para vos puedan llegar a ser válidos, las personas, ¿no?, los incrédulos, pero la realidad es que Dios día a día sigue transformando mi vida, mi familia y sigue obrando. No tengo manera de decirte que no existe, que no obra. Este Dios en el cual vos por el momento no crees, ¿sí?, Él te escucha. Él quiere que lo reconozcas como Señor y Salvador y que te aferres firmemente a Él y creas en Él. ¿Sí? Hay hoy muchos hogares y familias enteras que piden paz. Pero qué paradoja, ¿no? Odian a Cristo, el único que puede dar verdadera paz. Y odian a sus seguidores, odian a los cristianos. Cuando se habla de cristianos empiezan los prejuicios, empiezan muchas palabras y demás. ¿Sí? Piden paz, quieren paz verdadera, pero odian a Cristo, odian a sus seguidores. Pero así todos ellos son motivadores. Muchas personas son motivadoras. Podemos ver en las cuentas de redes sociales que motivan y sacan palabras muy lindas, muy motivadoras para las personas. Pero la realidad que desconocen, ¿sí?, como quién es él, la persona que nos puede llevar adelante. Motivan a los demás que todo es posible, pero no creen en aquel que puede hacer todas las cosas posibles. ¿Sí? Muchas personas también, por el contrario, dicen ser cristianos y creer en Jesús, pero no lo obedecen. No se someten a sus palabras. Tienen mucha información también de Jesús. Tienen mucha información de Jesús. Pero no hay un cambio en sus vidas. Muchos oran y hasta ayunan también. Otros diezman y ofrendan, pero con motivaciones equivocadas. Algunos también con la idea de que, bueno, esto debe ser como una lotería, un dame y te doy. Algunos con la motivación van a ofrendar de que sí me va a dar. Como que es un canje. Bueno, yo te pongo 10, vos me das 100. ¿Sí? Sí, siempre esperando ese como si fuese un trueque, ¿no? Pensando que de algún modo van a poder obligar a Dios a darle lo que a ellos le corresponde. Porque en algún momento escucharon eso, o porque por ahí a lo mejor siempre lo pensaron así, de esa manera, ¿no? Vos ponés y vas a ver. Un pasaje que está en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, dice, piden y no reciben porque lo hacen mal para gastar en sus deleites. Pero la realidad, que al que cree en Cristo, todo le es posible. Todo le es posible al que cree en Cristo. Todos nosotros, los hijos de Dios, estamos encargados de reflejar al mundo la misericordia de Dios. Cada uno de nosotros estamos encargados de eso. Pero vamos a ser efectivos, nosotros mismos, si nosotros empezamos a perseverar en los medios que Dios nos da a cada uno de nosotros para que podamos reflejar su misericordia, su gracia y su poder también. A través de la oración, a través de la lectura, a través del aprendizaje, a través de poner en práctica todo lo que Dios nos enseña a cada uno de nosotros. ¿Sí? A testificar de aquel que es poderoso para tener misericordia para todos. Somos llamados a creer en aquel que tiene misericordia, para el cual no hay nada imposible, para toda persona que cree en Él. cuya palabra es verdadera, porque la realidad es esta. Nosotros creemos en su palabra, ¿sí? Creemos en su palabra. En el libro de Marcos, capítulo 6, del versículo 7 al 13, hay un pasaje que les voy a compartir. Dice así: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibiesen ni os oyesen, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Sí? Yo le pregunto a cada uno de ustedes, el poder y la autoridad que el Señor les dio a los 12, ¿sí?, para que salgan de dos en dos y demás, ¿se los dio por un momento o fue algo permanente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la fuente de ese poder y autoridad? ¿Creemos que es Cristo? ¿Creemos en su palabra? ¿Sí? Yo creo que cuando Él nos afirma algo en su palabra, eso se cumple. ¿Sí? Ahora me llama la atención, ¿no?, cómo, qué pasó con los discípulos, ¿sí?, cuando ellos no pudieron sacar este espíritu del niño, ¿no? Algo falló. Esta convicción que hoy nosotros tenemos acerca de su palabra y podemos afirmar, ¿no?, intelectualmente, que su palabra no falla, que nosotros confiamos en él y demás, ¿sí?, a la hora de ponerlo en práctica, por ahí a lo mejor tendríamos que reconocer cada uno de nosotros si en algún momento ha fallado nuestra fe acerca de la fidelidad de la palabra de Cristo. ¿Creemos que es justificable la incredulidad? ¿Creemos que de esa manera Dios va a obrar a través de cada una de nuestras necesidades? ¿Lo creemos así, de esa manera? Deberíamos en cierto punto agarrar y decir, bueno, chao, tiro la toalla, ahora sigo mi camino, ahora las cosas las voy a manejar a mi manera, voy a hacerlo así. En lugar de clamar a Dios que nos ayude a confiar en su palabra, Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la realidad es que no solo Pablo, sino muchos de nosotros también lo ponemos en práctica esto, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Creo que como iglesia, como cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros también tenemos que reflexionar hasta dónde llega nuestra fe. Si nosotros también tenemos que reconocer, así como este padre, como el padre del muchachito, si tenemos que reconocer también nuestra falta de fe, nuestra falta de credulidad, hasta dónde llega el creer a Él, hasta dónde creemos que su palabra es fiel y verdadera y que Él la va a llevar a cabo en cada uno de nosotros y lo va a cumplir, hasta dónde creemos. ¿Cuántas veces a lo mejor nosotros hemos fallado en esto? Cuando yo entregaba a mi hijo a este profesional, ¿no?, al anestesista, yo había orado un montón. Pero la realidad es que dentro mío estaba temblando también y tenía mucha angustia. Y yo pensaba también, ¿y si sale mal? ¿Y si el anestesista se pasa con la anestesia? Pero a lo mejor, al estar en esa presión, en esas circunstancias, se nos cruzan muchísimas cosas por la cabeza. Pero hoy, bueno, hoy estoy en una circunstancia diferente y a lo mejor, parado desde este lugar, puedo llegar a decir, bueno, sí, no, tenés que actuar de esta manera, tenés que hacerlo de la otra manera. Y a Dios le agrada esto. Pero la realidad es que muchos de nosotros, y yo me incluyo también, a veces nuestra fe puede flaquear. A veces esto de creer en su palabra también puede flaquear. Oraba y demás. Y hacía tanto que en ese momento la veía llorar a mi esposa y yo seguía con ese nudo acá en la garganta, una gana de llorar, una angustia, que había pasado, no sé, creo que 40 minutos, una hora, hasta que me lo trajeron otra vez. Y en ese momento que me lo trajeron otra vez, es como que el Señor me dejó respirar otra vez. Y lo vi, lo tomé en brazos, lo acosté y le tenía que limpiar con un algodoncito, con una gasita, sangre que le salía de la boca y de la naricita. Y todavía eso me seguía estrujando mi interior, me seguía estrujando. Hoy aprendemos, ¿no?, de todo lo que el Señor nos muestra a través de su palabra y decimos, bueno, la verdad que sí, esta persona actuó de esta manera, actuó de la otra manera, y si yo hubiese estado ahí, yo sí, me ponía de rodillas y estaba seguro que el Señor iba a hacer algo con mi hijo, este muchacho tenía que actuar así, de esta manera. Pero la realidad es que cuando nosotros nos encontramos en situaciones tan difíciles o complejas, de las cuales nosotros encontramos nuestra incapacidad de poder solucionarlo y recurrimos al Señor para que Él esté obrando, la verdad que a veces nosotros, por ahí, es como que nos encontramos en esta misma situación. Nos encontramos en esta situación y es cuando más nosotros nos tenemos que poner de rodillas y decirle al Señor, Señor, perdona mi incredulidad. Aumenta mi fe. Yo sé que tu palabra es fiel y lo vas a llevar adelante, pero te pido perdón por mi pecado. Y que nosotros podamos ser conscientes de esto, en que la palabra de Dios es verdadera. ¿Cuántas veces ha fallado nuestra fe? Este papá se acercó a Jesús y le dijo en el versículo 22, dice, si puedes, le dijo. Si puedes, ten misericordia. Si puedes ayudarnos, si puedes. Continuamos leyendo el texto y se nos empiezan a aparecer montones de preguntas, ¿no?, en la cabeza y decimos, ¿cómo si puedes? Pero no sabés con quién estás hablando. Nunca escuchaste hablar de este que está acá, este Jesús, el que está haciendo milagros por todas las ciudades. Nunca escuchaste, ¿cómo le vas a preguntar si puedes? Cada uno de nosotros podríamos decir y a predicarle a las personas y demás, claro que puede. Si hizo tantas cosas en cada uno de nosotros, todo lo que hizo en mí también, y yo puedo llegar a decir, bueno, si lo hizo en mí, lo hace en cualquiera. La realidad es que creo que le di mucho trabajo y le sigo dando mucho trabajo a Dios para que siga obrando en mi vida. Pero este hombre le estaba diciendo, si puedes, ¿sí? Yo creo que el punto no es si Dios puede o no, el punto es creerle a Él, creerle que Él va a hacer, creer en Él. Tenemos que aprender a descansar en Él, porque para Él todo, para el que cree, todo es posible. Es posible que nosotros podamos enfrentar la adversidad en paz. Es posible que las personas nos vean a nosotros atravesar situaciones difíciles, pero en paz. Es posible también, ¿sí?, que nosotros podamos ser restaurados. Es posible que las personas que creen en Cristo tengan la certeza de que van a ser restaurados. Es posible también tener nuestros hogares conforme a lo que Dios quiere. Es posible tener nuestros matrimonios conforme a lo que Dios quiere. Es posible. Para todo aquel que cree en Él, en Cristo, es posible. Inmediatamente, dice en el versículo 23 y 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. La Biblia dice que a duras penas, hay un versículo que dice que a duras penas salía de él o le dejaba durante algún tiempo. Qué situación ver a un hijo en esa condición. ¿Qué situación aquellas que atravesamos muchas veces? Por ahí no necesariamente con un hijo, sino con nuestra esposa, esposo, familiares, temas de trabajo y demás. Tantas cosas a veces no nos pasan. A veces tenemos que reconocer que muchas veces somos culpables del mismo pecado, de la incredulidad. Pensamos muchos de nosotros a veces que vamos a conseguir algo del Señor cuando nos demanda confiar y descansar en Él. el Señor en el versículo 19 se queja de esto, de la falta de esta incredulidad que los discípulos tenían. Oh, generación adulta e incrédula, dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? La realidad que él lo que estaba tratando de hacer es llevarlos, acercarlos a él, que crean en él. Él los estaba guiando en eso. Este hombre, el padre del muchachito, de cierta forma estaba diciendo, Señor, sé que la esperanza que tengo en ti, mi fe, mi confianza, no es fuerte. Pero él reconoció que necesitaba de él, de Cristo. Muchos de nosotros también, en situaciones difíciles, tenemos que ponernos de rodillas, acercarnos a él, porque para el fin y al cabo, el que cree, todo es posible. Este hombre se humilló delante de él, reconoció, abrió su corazón y mostró lo que en él había. Lo reconoció así, de esta manera. Por favor, ayúdame a creer. Nosotros podemos recordar, ¿sí?, que un corazón contrito y humillado no lo rechaza el Señor. Así que si esa es nuestra condición hoy, que a veces por ahí nos falta un poquito más de lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros, nos podemos acercar con un corazón humillado delante de Él, transparente y reconociendo cuál es nuestra situación. Que Él no nos va a echar fuera. La realidad es que nos va a tomar en la condición que estamos. Así que si es esta la condición que hoy te toca atravesar, en donde tu fe está flaqueando, donde te cuesta creer, ¿sí?, a Él, yo creo que es el momento en donde nosotros podamos ponernos a cuentas con Él. Si al fin y al cabo no nos va a echar fuera. Es grande su amor para cada uno de nosotros. Fe es creer que lo que Dios dice es verdad y es caminar en ello. ¿Sí? Pero sin la ayuda del Señor no podemos obtener absolutamente nada. Ni siquiera podemos creer correctamente. Dice la Biblia, dice que hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Nosotros tenemos que creer, creerle a Él, creer en su palabra, creer en Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ponernos a caminar, ¿sí?, en sus pasos. Tenemos que seguirlo a Él en todo momento y creerle y aferrarnos con todas nuestras fuerzas a Él. La verdad que muchas personas seguramente van a escuchar la palabra, ¿no?, de Dios de hoy, de los siguientes domingos, miércoles y demás. Y nosotros ahora, yo hoy podría llegar a decir que no conozco cuál es la realidad que hoy nos toca vivir a cada uno de nosotros. No la conozco, pero yo quiero animarte. ¿Sí? Yo quiero animarte a que te aferres al Señor. Entiendo también que hay momentos que son muy duros. Y también por ahí yo les conté esta historia, ¿no?, de mi hijo, de esta operación. Pero yo sé que hay situaciones, la verdad que, muy duras. Que a lo mejor una operación de amígdalas no es nada. Yo sé que hay situaciones muy duras. Pero yo quiero alentarte, ¿sí?, que a pesar de la situación que te esté pasando, de la cual estés atravesando, yo quiero animarte a que te aferres más de Dios. Que a pesar de que hoy puedas estar viendo la tormenta, que a pesar de que hoy puedas estar viendo solamente las circunstancias que te tocan atravesar, yo quiero que levantes tus ojos. Yo quiero que levantes tus ojos y creas. Y creas en este Cristo que te ama y quiere verte bien. Él no te creó con la idea de que seas un derrotado. Él te creó para que vos brilles. Dice su palabra que nosotros tenemos que ser como luminares en el mundo. Tenemos que iluminar, tenemos que brillar. Y el Señor te creó para que vos vivas una vida buena, abundante, y la disfrutes. Y que sí que a veces te van a tocar pasar momentos difíciles en tu vida. De eso nadie escapa de eso. Su palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Él. Y esta tiene que ser nuestra realidad. Que en los momentos que nos toquen pasar estas situaciones tan difíciles, podamos aferrarnos a Él. Que podamos quitar nuestros ojos de la tormenta, de esta situación, y que podamos fijar los ojos en Él. Que con toda seguridad te puedo decir que Él va a obrar. Y que creas. Y que le creas a Él. A nadie más. Cree en su palabra, que Él va a hacer. Él se va a glorificar en tu vida. Él se va a glorificar en la situación que estás atravesando. Porque Él se va a manifestar y con poder. Y le vas a dar gracias. Y te vas a alegrar en Él. Y no vas a parar. Y no vas a parar. Porque van a venir momentos difíciles, pero Dios te va a llevar de triunfo en triunfo. ¿Sí? Yo quiero en este momento que podamos cerrar nuestros ojos y que podamos hablar con Él. Y que le contemos cuál es nuestra situación. Que le podamos contar y abrir nuestro corazón, así como el padre de este muchachito. Y contarle la realidad, si al fin y al cabo a Él no le podemos ocultar nada. Él sabe en qué condición hoy llegamos hasta acá. Hoy sabe cuáles son las cosas con las cuales cargamos. Y yo quiero que largues ese peso. Yo quiero que largues ese peso y clames a Dios. Y si le tenés que pedir perdón, pedile perdón. Si le tenés que pedir que aumente tu fe, pedíselo. Él va a obrar. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Soy su hijo amado. Y en vos, así como en Jesús, también va a tener complacencia. Así que no desaproveches esta oportunidad. Cerrá tus ojos y aférrate a Él. Él te llamó para que pudieras alcanzar lo inalcanzable en el nombre de Él, de Cristo. No para que seas uno más del montón. Sé diferente para la gloria y honra de su nombre. El Señor nos llamó a cada uno de nosotros para hacer algo nuevo, para restaurarnos y bendecirnos, a fin de dar a conocer el potencial que hay en nosotros. Padre Santo, Dios Todopoderoso que estás en los cielos, Padre Santo, nos encontramos, Señor, a tus pies en esta tarde. Señor, queremos ponernos a cuentas y pedirte perdón, papá, si te hemos fallado, si hemos pecado, Señor, contra ti. Papá, te pedimos perdón. Queremos, Padre Santo, que nos restaures a cada uno de nosotros. Y si en este tiempo, papá, nos costó creer...